sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nerfasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si vives en Españistán, muy buenas lo que sea, si vives en cualquier otro lugar del pinche planeta. Vamos saludando al personal que ya tenemos alrededor de la emisión. Saludamos a Nacho, saludamos a Esteban, saludamos a... Espera, que tengo que mirar por aquí. Saludamos a Des, saludamos a Silvia... Y saludamos a Juancho. Luego más saludos para la gente conforme se vaya incorporando, pero permíteme que te recuerde que te dé la bienvenida al show que agarra la rutina del simple mortal y la transforma, la convierte, le da la vuelta y la deja más chula que un 8, convirtiéndola en un día acojonante para la gente que merecemos la pena, para la gente como tú y como yo, la gente del rock. Saludamos también, por supuesto, a Roxa Rosa, que se piensa que me la dejaba. Claro, saludas a todo el mundo. Y yo, ¿qué? Saludo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta dulce, metálica y femenina voz que estás escuchando pertenece a la de la cantante de la banda Dissidents, que es con la que estamos arrancando hoy, banda onubense, que nos ofrecen este More Than This, más que eso, más que esto concretamente, que es el primer single de lo que será el primer disco de esta gente, de los Dissidents. No conocemos el nombre del disco, no conocemos el nombre de los componentes, no conocemos nada más, sabemos que son de Huelva, y que hacen esto que escuchas. Sergio y Diego, ¿qué tal, queridos? Por supuesto también, saludadas y saludados toda la gente que nos escucha vía podcast, pero es que ya sabéis que nosotros somos animales de directo. Pero el podcast, que bien que lo escucha el personal, ¿eh? Cada día más gente, cada día más escuchas, más descargas, contentísimos también de que Pequeño Ternasco sea seguido vía podcasting. Vamos para allá con la primera sección del programa, que como siempre la noticia tonta, nos dice Nacho que suenan bien estos de Huelva. Pues es lo único que te podemos aportar, que son de Huelva y que canta una chica. Es que no pone nada más. Mira que hemos buscado por las redes, pero no facilitan ningún tipo más de información. Así que cantan muy bien, pero punto negativo a la hora de darse a conocer. Después del esfuerzo que representa para cualquier músico, y muchos de los pequeños ternascos y pequeñas ternascas lo saben, porque lo son, el hecho de grabar un disco, me parece un poco... voy a decirlo así, voy a ser políticamente correcto. No me parece muy hábil, el no poner como mínimo quién cojones sois y el nombre del disco y yo qué sé, un poco la trayectoria, algo. Bueno, en fin, que nos vamos con la noticia tonta. Roxa Rosa, Eva. Resulta que los Simpson predijeron el destino del Desembarco del Rey hace 2 años. Espí de cerdo, hace lo que un espí de cerdo hace. Tu atención, es un espí de cerdo. Bueno, tirando de recursos que ya ponemos multitud de veces, pero es que esto es lo único que tengo de los Simpsons. Mira que me podría descargar cosas, pero es igual, como ejemplo, más que suficiente. Bueno, además está la voz reconocible en Españistán, porque cada país de Hispanoamérica, Homer Simpson tiene una voz distinta. La voz de Marge está muy bien lograda aquí en España. Estaba escuchándola esta mañana su versión original en inglés y la tipa de España la clava, ¿eh? Parece ella misma hablando en inglés. Una pasada. Bueno, vamos a lo que nos ocupa. Si no habéis visto el último episodio, el de este domingo, de Juego de Tronos, mejor no escuchéis la noticia que vamos a leer. Yo aviso, hay spoiler. El episodio número 5 de la temporada 8, la octava temporada de Juego de Tronos, titulado Las Campanas, acabó con un buen montón de personajes a manos de una de sus más grandes protagonistas, Daenerys Targaryen, ¿no? La reina dragón, la rompedora de cadenas, la primera de su nombre y toda la ristra de cosas esa que dice. Bueno, pues que al lomo de su dragón redujo a fosfatina Desembarco del Rey. Pues bueno, los guionistas de los Simpson continúan agrandando su leyenda profética, porque resulta que en el primer episodio de la temporada 29, es decir, hace 2 años, un título que se llamó Los Simpson Medievales, incluyen una escena de 5 segundos del dragón arrasando a llamaradas la capital del reino de Poniente de Juego de Tronos, ¿eh? Impresionante, impresionante. Nosotros que vimos el episodio de Juego de Tronos ayer, yo cuando he visto esta mañana la noticia de y las imágenes del dragón en los Simpsons arrasando, yo, pues es que parece que hubieran visto la escena antes de. Impresionante, ¿eh? Muy, muy, muy tremendos los guionistas de los Simpsons, que ya sabéis que han predicho cosas incluso más llamativas, porque esto no deja de ser una serie de ficción, Juego de Tronos. Pero han profecitado cosas que han resultado después. Creo que Donald Trump, Barack Obama, que salía presidente, bueno, un montón de cosas han profetizado. Ahora, que para profeta, dibujante profeta, Ibáñez, el dibujante de Mortadelo y Filemón, que me acordaré para siempre el día que un colega me enseña, al poco de que hubiera sucedido lo de las Torres Gemelas, me enseñó un cómic, una portada de Mortadelo y Filemón de varios años antes, con un avión clavado en las Torres Gemelas. Ese sí que es un profeta, Ibáñez. Bueno, los Simpsons, amigas y amigos, los guionistas de los Simpsons, que con su peculiar estilo humorístico aportan algo de sensatez en este planeta nuestro, todo un mundo loco. Un mundo loco, que es ya el cuarto sencillo que lanzan del último trabajo de Leo Jiménez, ese trabajo titulado Mesías, que está ofreciendo pues un muy buen rendimiento en esta primera mitad de 2019, por lo menos a nivel difusión, porque la verdad es que le están dando mucha cera y mucha visibilidad a este nuevo trabajo de la bestia de Fuenlabrada. Música murió y mi sol de lucha apagó, y el color de la gente que vivía junto al mar de dolor se mustió en sucio gris torno. Dice que menudo spoiler que acabo de soltar, que he avisado que venía con spoiler, lo he avisado, hombre. soy malo, lo sé. Tampoco he dicho quién se muere, ¿eh? Bueno, spoiler, pero ya sabéis, esto es Pequeño Ternasco. Ya conocéis al Menda Lerenda. La esencia del mal. La esencia del mal, que le dice, que me dice mi amigo José Antonio Armero. Bueno, estás escuchando este Un Mundo Loco de Leo Jiménez aquí en Pequeño Ternasco, a través de saltomataradiorock.com, la radio online del rock, en riguroso podcast, en directo en tu recto. No, en el podcast en riguroso, directo en tu recto, que siempre le cambio el orden, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, e Inmoral. Saludos también para Jorge Benítez desde Vitoria. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Que no, no se acaba el programa todavía. Que parece que esto sea ya la balada para el final, pero no. Esto que estamos escuchando son los Síncope. Y el tema De Vuelta de Na. Tema elegido por el Quinteto Extremeño para dar a conocer Adicción Limitada. Su nuevo DVD en directo grabado en uno de sus conciertos de otoño del año pasado. De Vuelta de Na, Síncope. Y cómo me ha gustado el meme este que nos ha puesto Sergio de la reina Daenerys aclamada por los esclavos y la reina Daenerys montada de dragón arrasando Desembarco del Rey, que ponía en campaña con los esclavos, gobernando, arrasando con el dragón. Yo no estoy de vuelta de nada, aún sigo soñando en blanco y negro. Yo no estoy de vuelta de nada, ni beso a la luna, ni abrazo el mar. Yo no estoy de... Atención, esto sí que es noticia. 31 grados en Galicia a mitad de mayo. Ojo, ojo, qué verano se nos espera. Majaría. No sé mandar a hacer puñetas. A quien siendo copia se venda como original. ¡Ah! Yo no soy aire en tal caso. Suspiro de paso, brisa de mi ave ideal. Soplo sin filo que talla silbidos corrientes. Abrir y cerrar, yo no soy aire. Mira, aquí de momento no, estamos con unos primaverales 23 grados, ¿eh? Es cierto lo que tiene. Para recordarme que no hay de olvidar de lo que... Se lleva hasta la calor. Y que no estoy de vuelta de nada. Y que no estoy. Y parece ser que este tema también me lo pasó Silvia. Así que muchísimas gracias, compañera Ternasca Vaquera. Que hable por mucho que escriba, yo no estoy de vuelta de nada. Que nadie me siga, me suelo perder. Yo no estoy de vuelta de nada. Lo tengo todo en orden, patas arriba. Yo no estoy de vuelta de nada. No soy de rezar, no hay Dios en mi fe. Yo no estoy de vuelta de nada. No soy del club. Buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Ya está hecho el daño, ya ha metido el spoiler de Juego de Tronos, ya está hecho, y bien hecho además, está el daño, ¿eh? Ah. Cambiamos radicalmente de estilo, viajamos hasta la península escandinava para encontrarnos con lo nuevo de los Hammerfall. Aún me tiran un poquillo los puntos, ¿eh? Bueno, el 15º álbum de los power metaleros suecos está previsto para el mes de agosto. Llevará por título Dominium y con este primer adelanto no mienten a nadie. Ellos hacen rock sueco. We make Sweden rock. Estamos con los nacionalismos, con lo internacional que es el rock. Por favor, venga, venga, menos tontadas, ¿eh? ¿Quieren hacer sueco? ¿Quieren hacer rock sueco de verdad? Pues que canten en su idioma materno. A ver si les queda tan bien el rock. ¡Hala! Salto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfire, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, básico, kamikazes. Habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros de entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y Asalto Mata Radio Rock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más alto mata podcast en Radio Rock 2019. Somos del Hercio y del Bebercio. Sí, señor. Nos gusta la radio y el alcohol. Somos gente del Hercio y del Bebercio. ¡Correcto! Y nos vamos a juntar todas y todos el día 25 en Los Madriles. Ahí en ese pedazo de fiesta que vamos a armar, que estamos armando, no que vamos a armar, que ya estamos en ello. Cada día ya descontando los días, exactamente nos quedan 11. Uy, qué nervios, se me van... Se me va metiendo ya el intríngulis en la tripa y eso que todavía no me he recuperado. Hoy, hoy, hoy. Bueno, irme comentando, los pequeños y pequeñas ternascas que vais a venir, ir confirmándolo ahí en el chat de la tribu ternasca. A lo mejor alguno me quiere dar una sorpresa y no me lo dice. Venga, pues vamos a continuar con ese bloque de más novedades, insistiendo en eso, que hay que llenar la Gruta 77 este sábado día 25 a partir de la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, con los macarrones, con aulladores, con Sex, con Sunfaya, con Star Mafia Boy, con Valdés, con Básico, con Kamikazes y fin de fiesta. Ay, me he dejado aquí con García Blues Band. Y fin de fiesta que te cagas con los Miss Octubre. Lo dicho, vamos a continuar con el bloque de novedades a casco porro. Ahora viene una banda que le tenía perdida la pista y que tenía muchas ganas de volver a escuchar. Porque a pesar de ser una banda de estas de hard rock melódico o pop punk, que se suele denominar también, es una formación que llamó muchísimo mi atención a principios de siglo. Hostia, que parece que estoy hablando de la de Dios de tiempo. Bueno, realmente sí, 19 años ya. Lo dicho, llamaron mi atención a principios de los 2000 esta gente, los Sum 41, los Sum 41, porque mostraban siempre como mucho respeto y reverencia a todo lo que es el rock, ¿no? Y sobre todo al metal, inclusive, a pesar del estilo que practicaban. Es una banda que siempre me ha gustado, les había perdido la pista y ya los tenemos aquí porque su séptimo larga duración, el séptimo larga duración de los canadienses, saldrá el 19 de julio. Order in Decline será su título y este Out for Blood, su primer adelanto que ya escuchas aquí en Pequeño Ternasco. Tell me Master Nasco se incorporan a la escucha. Saludamos a Javi Truman y saludamos a Lokis. Auténtico Kilmer al Power con este cuarteto madrileño de estas cuatro tipas que nos han metido a todo el mundo un auténtico patado en los bajos con esto que ya suena My Disease. Son Broken Lingerie, lencería rota, la lencería cascarla, la lencería fina. Venga, venga, rock and roll. Raquel a la voz y a la guitarra rítmica, Ale a la guitarra, Raquel a la batería y Rachel al bajo. Este cuarteto viene pegando muy fuerte. Han grabado con Iker Piedrafita y el resultado es magnífico. I'm not afraid to die. mataradiorock.com. Cómo me mola ese solo de la UD, ¿eh? La mayoría. Porque no lo habrá pillado ninguna tuna, para hacer el Final Countdown, ¿eh? La tuna haciendo... Es que pocos tunos tendrán el manejo del laúd como para marcarse semejante solo. Venga, vamos a por las bizarradas de Pequeño Ternasco. La primera de ellas, patrocinada por nuestro amigo Sergio. Un diputado danés y medallista olímpico hace campaña en Pornhub. Cuando acabes de masturbarte, vota por Jokke. Hazte una paja y vota B. Pero sin lavarte la mano. Eso. Joachim B. Olsen, diputado por la Alianza Liberal y además exatleta de élite, ha sorprendido en la campaña para las elecciones legislativas danesas con un anuncio en Pornhub, la conocida página web de porno. Una de las principales páginas de porno. Eso, la conocida página de porno. Bueno, cuando acabes de masturbarte, vota por Joke, que es diminutivo de Joachim. Ese es el anuncio que se puede encontrar los usuarios en Dinamarca del portal de pornografía. Ah, que es un anuncio que está en la web, pero solamente solo lo pueden ver en Dinamarca. Vaya por Dios. Hay que llegar a todos, así que pensamos que podía ser divertido. La mitad de internet es porno y hay que estar allí donde estén los votantes. También en una página porno, ¿no? Pues no le falta razón, ¿no?, al evento. Olsen quitó importancia a las críticas que han surgido contra su iniciativa y aseguró que es una idea propia que no ha consultado con la dirección del partido. Sí, porque si no, por los cojones te dejan de hacerlo. Creo que sobre todo es algo divertido. Mi campaña sería al 95%. Pero hay espacio para la diversión. También tiene que haber de eso en una larga campaña electoral, ¿eh? Larga, larga. Cuando te acabes de masturbar tu larga campaña electoral, vota por mí. Me imagino a los de su partido, ¿eh?, diciéndole: no, no, a nosotros no nos metas en esto. Esto es solamente tu enfermedad. Y tu enfermedad es también el título del tema que estás escuchando, de los Four Noses. Ya está disponible el segundo trabajo de estos metaleros de Varna. Lleva por título Inmortal. Y como te digo, este es su primer sencillo. Lo estás escuchando aquí, en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se evite por asalto, mataradiorock.com, la radio online del rock, de lunes a jueves, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Con Roxa Rosae y Santi Pequeño Ternasco. Yeah. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Venga, vamos a por la segunda bizarrada. Estamos yendo hoy muy deprisa, ¿eh? Vamos a desarrollarlo un poco, porque esta tiene desarrollo, ¿eh? Ya verá, ya. Venden un mazo para ablandar carne con la forma del guantelete del infinito de Thanos. ¡A la mierda, joder! No me extraña. No, pues a la mierda, pero no está mal pensado. No está mal pensado porque... Las hostias que pegaba el tipo en la película, ¿eh? Ya te digo yo que le ablandaban las carnes a todos los superhéroes, ¿eh? Pero bien blandas se las dejaba. Que se lo pregunten a Tony Stark. Este accesorio de cocina permite machacar un filete de carne como el auténtico titán de Marvel, según dice su descripción. No puede borrar a la mitad del universo con un chasquido, pero puede machacar la carne roja, el cerdo o el pollo y ser y tú serás un héroe, un superhéroe en las sombras. Venga, no digas tontadas, hombre. Venga, ya. Por si os lo queréis comprar, el mazo cuesta 23,99 euros, ¿eh? La típica cifra está para que no ponga 24, ¿eh? No. Y su compra incluye unas cuantas recetas con las para usarlo, para aplicarlo en ellas. Yo... Ablandar la carne aún, pero para echar la sal con el guantelete el infinito me parece que lo tienes complicado, ¿eh? Bueno, recetas tales como la chuleta del infinito, el filete ojo de halcón, la empanada de Endgame, empanada la que te pegas tú, ¿no? Cuando sales de la película, que cobran hasta los espectadores de la de tortas que hay. O el tartar Stark. Lo del tartar Stark no funciona. Después de lo del helado de Stark Ciatela, el tartar Stark no. Tendría que haber sido el Stark, ¿no? Eso hubiera quedado mejor que el tartar Stark. En fin. Además, la publicación también dedica unas palabras para aquellas personas que no comen carne. Están en todo, ¿eh? Están en todo. Para los veganos también. A última hora se dieron cuenta de que se dejaban a una buena parte de la población a la que les gusta el cine de superhéroes, pero no les gusta la carne, ¿eh? Y decidieron decir lo siguiente. Les anima a utilizar este mazo con verduras. Las recetas no requieren carne, y aunque pensamos que hay vegetarianos y veganos que igual no necesitan un mazo, decirles que también sirve para pulverizar una coliflor. ¡Ja, ja, ja! La coliflor pa' tú, mambrú. Hostia, putos, bien queda. Pues si les das tanta la por todas partes la col, van machacando y ¡pam! Toda desmigada. Le metes con el guantelete al infinito y luego recoge los trocicos con el guante también, a ver si puede. Siempre se ha dicho que gato con guante no caza ratones, pero con el guantelete al infinito ya el que no caza, vamos... No sirve más que eso, pa machacar el filete. Así que no lo vengáis con tanta tontada. En New York City y en todo el planeta está a la venta el guantelete este del infinito. Especial edición kitchen, ¿eh? Edición especial para la cocina, ¿eh? Hombre, pues lo... La cocina, que está siempre es un movimiento últimamente muy de vanguardia, ¿eh? Pues a lo mejor no es tan mala idea. No es tan mala idea introducir armamento alienígena en la cocina. armamento alienígena o, como se dice en inglés, alien weaponry. Que es efectivamente la banda que ya estamos escuchando y que se me ha olvidado quitar la coletilla esta de inicio. Me cago en Dios. Bueno, la canción de esta banda que está sonando ya, la que está escuchando, concretamente es Aika. ¿Y qué idioma es este? Pues este idioma es maorí, porque esta peña son neozelandeses, pero les gusta cantar en el idioma de los indígenas, de los nativos de esa isla. Pues bueno, pues tras el éxito de su primer trabajo, que se titulaba En Maorí Tú, los chicos, los neozelandeses, vuelven a la carga con este single, que cuenta cómo los isleños, los maorís, en el año 1952 quemaron la bahía de Auckland durante la visita de la reina de Inglaterra. Curioso hecho histórico que nos relatan en esta canción titulada Aika. Bueno, saludamos al amigo San Hammer, que se acaba de incorporar. Cierto, un poquito tarde, pero aún queda algo. Sí. Nos dice Silvia que cuesta más el mazo que matar al bicho. saltomataradiorock.com. Me dice Jorge Benítez que se me van a echar encima los veganos. Se le echarán a los que han hecho el guantelete, que se han acordado de ellos a última hora y les han metido ahí lo de la coliflor ahí a presión. Yo la verdad es que contra los vegetarianos y los veganos no tengo nada. Es más, estoy súper a favor. Más chicha para los demás. Bueno, lo hemos vuelto a pasar muy bien. Hoy además yo mucho mejor todavía, porque estoy bastante, bastante recuperado. Ahora parece que me está tirando un poquito más. Es que me he reído mucho. En la sintonía de saltomatarradiorock.com te vamos a dejar con un gran programa como estrobador urbano de mi compañero y gran amigo David Calderón. Así que si estás escuchándonos en directo, quédate, que merece la pena. Rock nacional a casco porro. Bueno, por cierto, que no había dicho nada, pero al episodio de hoy lo hemos titulado Simpsonízate. No está mal, no, pequeño ternasco. Dices el título del programa al final. ¡Aupa tú! Es igual, hay muchos días que incluso ni lo digo. Es un extra para el podcast, lo del título del programa. Bueno, nosotros como siempre nos despedimos de lunes a miércoles con una sección por todos y todas ya conocida, que como ya sabéis perfectamente, es... La balada para el final. Me hacía raro que no nos había pasado nada. Lo más raro es que no estaba marcado, ¿eh? Bueno, en fin, cosas del directo, ya lo sabéis, amigas y amigos. La balada para el final, hoy protagonizada por Hijos de Oberón. Esta baladita es el nuevo single extraído de Salvaje, el tercer disco de los power metaleros segovianos. Joder, si ayer habíamos puesto una banda de Zamora y nunca había puesto ninguna banda de Zamora, hoy me pasa lo mismo con los Hijos de Verón. Tampoco había puesto nunca una banda de Segovia. El metal goza de buena salud, amigas y amigos. Ahora solo queda... Pues bueno, este último trabajo de los de Segovia, como te digo, se llama Salvaje, y el tema que está escuchando esta balada para el final es Bajo la lluvia. Con ella nos despedimos, pero no del todo, que queda despedirse como manda Irlanda. Tocarte, te fuiste para no volver. Como el mar sin sus ojos. Ya no fluye la razón, desaparece el dolor. Eres a quien acudía cuando nada iba bien. Desde entonces la ira me consume. La muerte no se paró. en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás. No queda tiempo para pensar y apenas tampoco queda tiempo para despedirnos. Corre, Rosa, Rosa. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pedro Tanasco también se despide de todas y todos vosotros. No sin antes recordaros que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, en los coches de choque o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pedro Tanasco. En tanto esa atascación, a la cascala y a jugar a la para. Mañana más, aur.